Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí a la medianoche. Y el viernes, atención. Será por única vez una matiné a las 20 horas, más temprano, 8 de la noche el viernes. Haremos el programa, pero saldrá al aire como siempre en el horario habitual. Mañana podría suceder que Coco Silly estuviera entre nosotros. Podría suceder. También podría suceder que en abril estuviéramos en Córdoba. Sí. Hablaremos esta noche de drogas milagrosas y elixires. Atención, las personas que estén buscando una droga milagrosa que alivie o cure sus males. Es una búsqueda tan vieja como la civilización misma, ¿no? Se divide en dos partes. Por un lado está el que tiene la intención de curarse, que desea curarse, y por el otro, el que manifiesta la intención de curar, ¿no? Y estos dos ingredientes nunca faltan, el deseo de curarse y la intención de curar en la fórmula. Sobre el primero nadie duda de su legitimidad. Todos queremos curar nuestros males. Y en cuanto al segundo, hay que decir que no siempre es guiado por principios altruistas, sobre todo cuando hay intención de engañar y de prosperar. Vamos a decir que sin control científico y guiándose por tradiciones u observaciones no muy serias, a lo largo de la historia se desarrolló una actividad a veces casera, pero que tuvo visos de industria desde 1870 en adelante, esto en todo el mundo. Y así surgió una farmacopea de entrecasa, con un pretendido origen exótico o primitivo, ya que la medicina de los aborígenes fue fuente de inspiración o de plagio para esta clase de producto. Por ejemplo, la tinta china que se usaba para el herpes o la culebrilla, o el tirar el cuerito para el empacho o para la indigestión, son algunos de estos recursos que se transmitían de boca en boca. Otros fueron más allá y envasaron sus propuestas, como el poeta Antonio Lamberti, que además de sus versos promovía su infusión argentina. Él decía que era infalible contra la calvicie. Lamentablemente, sí, los resultados no fueron muy buenos. Como he dicho, la falta de legislación permitía prometer y crear falsas expectativas, que después daban lugar a lúgubres desilusiones. O a veces no, porque muchos mejoraban por lo que se llama el efecto placebo, según algunos médicos. El placebo es el responsable de hasta un 30% de nuestras curaciones, ¿no? Placebo quiere decir yo complaceré. Eso quiere decir placebo. Y el hecho es que especialmente durante los últimos años del siglo XIX, aparecieron una serie de pócimas, elixires, compuestos vegetales, que andaban por ahí sin especificación de ingredientes, sin indicación de efectos colaterales, sin aclaración de dosis máxima, bla, bla, bla, bla. Te encajaban cualquier cosa. En los Estados Unidos era muy frecuente el curanderismo itinerante. Solían andar en carros los tipos, esos carromatos. Casi no hay una película del oeste donde aparezca un tipo, ¿no? En la Argentina la cosa es más humilde, son generalmente ranchos, cuanto más precarios mejor, llenos de estampitas y esas cosas. En Estados Unidos se usaba el carro y a menudo cierta dosis de contenido artístico, por ahí había uno que bailaba, uno que cantaba o algo así. Había un lustrabota de Filadelfia llamado Thomas Dyot que desarrolló toda una línea de remedios familiares, y el más famoso de los cuales era el elixir del doctor Robertson, que destruye los gusanos. Ah, me interesa. Un medicamento atribuido al genio de su supuesto abuelo, el abuelo de Dyot, el doctor Robertson, que según parece se había graduado en Edimburgo. El negocio no debe haber sido nada malo, porque nuestro lustrabotas compró allá por 1820 una fábrica de frascos de vidrio en la que podía envasar sus brebajes. Ya para ese entonces sus lociones y elixires le daban un rédito de $25,000 anuales, que en aquel tiempo era muchísimo. La señora Lydia Estes era una dama sureña, cuáquera y feminista, que se especializó en la elaboración de remedios para su sexo, digamos así. Y así sugirió un compuesto vegetal que se llamaba Lydia Pinkham, compuesto vegetal. O sea, era muy feminista, pero usaba el apellido del marido, Mr. Pinkham. Y bueno, tenía un retrato de ella en una etiqueta, una severa dama puritana, y parece que era un mejunje que tenía muchos efectos benéficos, especialmente sobre las mujeres. Estaban las explicaciones impresas en la etiqueta, y dice, las leo, tengo acá la etiqueta. Ah, por favor. Dice: compuesto vegetal, cura positiva de todas las quejas dolorosas y debilidades tan comunes de ver entre las mujeres del mundo. Cura eternamente las peores molestias femeninas, problemas de ovario, inflamaciones, ulceraciones, caídas, desplazamientos, también la debilidad espinal, y se adapta particularmente a los cambios de vida. Muchas no sé lo que puede ser. Sí. Remueve el decaimiento. ¿Cómo me gustaría que me removieran el decaimiento? Una licuadora de decaimiento. Evita la flatulencia, señora, sí, y la debilidad estomacal. Ser débil de estómago es lo peor que puede haber. Cura el embotamiento, la cefalea, la neurastenia, el insomnio, la depresión y la indigestión. Me voy a tomar todo eso. Un frasco, señor. Sí. A su salud. Sí, pero es solo para las mujeres, dicen que eso... Ah. ¿Cómo? Que es para las mujeres le cura, no para los hombres. No me diga. Bueno, no importa. Ah, dice acá, no salgan... Cuidado, atención. No salgan corriendo a comprarlo, No se vende más desde 1940. Pero durante 60 años este producto se difundió en 26 países, aportando 300,000 anuales a la señora Pinkham y familia. Bueno. La palabra indio también despertaba en la gente una cierta idea de seguridad en cuanto a la efectividad de la medicina. Era el único sentido positivo de la palabra indio en aquella sociedad, ¿no? Y entonces siempre había un indio dibujado en las etiquetas. Pero los principales promotores eran los tipos estos del carro, los promotores itinerantes, autotitulados doc, que montaban un espectáculo con música, como hemos dicho, discursos, entregas, descuentos por única vez, promociones, dos por uno, la curación milagrosa, un testigo en vivo que contaba lo bien que historia, le hizo. Sí, lacrimógena para conmover a los asistentes. Antes marketing. Y después. Claro. Bueno. Y quizá el más famoso de estos vendedores de ilusiones, todo esto lo dice el doctor y querido amigo López Mato en su libro, ¿no? Criaturas del Señor, se llama este libro. El más famoso de estos vendedores de ilusiones, dice Mato, fue William Avery Rockefeller. Sí, leyó bien, dice aquí, pero no, lo están escuchando por radio, doctor. Bueno, está doctor bien. Doctor López Matos, yo lo estoy leyendo, pero... discúlpeme, acaba de llamar indignadísimo. Este tipo, el William Rockefeller, era el padre de John David Rockefeller, fundador de la Standard Oil, la legendaria empresa petrolera. O sea, ya tenía plata el tipo. No. ¿Este no? El padre del John David Rockefeller fue este, William Avery Rockefeller. Mm. No tenía plata, pero le voy a contar cómo la hizo. No lavando ropa. Este William, el papá, empezó a vender por una suma astronómica en aquel momento, que valía $25, una loción a base de qué, imagínense qué, de petróleo. Ah. Era una loción a base de petróleo que, bueno, servía para curar cualquier cosa. Y andaba el viejo Rockefeller por todos los Estados Unidos. Y para no extrañar, fundó dos familias, una en cada extremo de sus recorridos. Ponele una en el sur y una en el norte, para no andar extrañando, ¿no es cierto? Sea por esto, sea porque los medicamentos no eran muy éticos que digamos, el conocido John David Rockefeller no hablaba mucho de su papá. Bien. No es difícil entender por qué cada medicamento que se vende en los Estados Unidos debe soportar ahora una inspección de la Food and Drug Administration que se toma años antes de aprobar un producto, bla, bla, bla. Sin embargo, no todo fue fraude y decepción entre tantos elixires. Por ahí mucha gente que está escuchando este programa presume, doctor Matos, está saboreando un refresco que se vendía en una farmacia de Atlanta como un tónico estimulante beneficioso para la digestión. Eso también proviene de ahí. No sé si será bueno o será malo, pero de ahí proviene. Estos son los datos que tenemos acerca de los vendedores de elixir en todo el mundo, pero particularmente en los Estados Unidos. Y cómo finalmente descubrimos de qué manera hizo la guita Rockefeller. Acá siempre contábamos la misma historia, que Rockefeller había comprado no sé qué artículo, ponerle una bolsa de arroz por $1, la había vendido por 2 y había comprado 2 bolsas de arroz con los $2 y los había vendido por 4 y luego compró 4 bolsas de arroz, las que vendió por 8, luego compró 8 hasta que finalmente se murió el padre y heredó $500 millones. No. Esa es una forma de hacer fortuna. Hemos ido a la discoteca y el tipo me dijo que él creía en el elixir y me mostró muchos elixires que tenían ahí. Ah, tiene más de uno. Y hierbas, toda clase de linimentos, más bien, ¿cómo se llama eso? Medicamentos no convencionales. Sí, puede ser. Alternativos, ahí está. Claro, de medicina alternativa. Que es cuando usted ya no tiene alternativa. Y le pregunté si tenía, me convidó él varios. Algunas hay cosas. Muchas cosas son de extractos de placentas, sí. Son cosas como que a uno le quedan lejos de encontrar, ¿no? Es que sí. Usted se toma. A mí me convidó a Nacahuita, la emulsión de Scott, me masajeó con la emulsión de Scott, después me la dio por la espalda con untura blanca. Señor, ¿todo eso para qué es? Porque... Para todos. ¿Sí? No, bueno, no es para todos. Es buenísimo para todos, señor. Polvos de perlimpimpín y cosas así. ¿Y disco? Ninguno, no le dio ninguna. Discos me dio uno que corresponde a la ópera que se llama El Elixir del Amor. Ah, de los cuales no hemos hablado, que son los elixires que sirven no ya para curar males, sino para curar mal de amores, ¿no? Es un mal no causado por un microbio, o quizás sí. Escucharemos entonces de esta ópera extensa de don Gaetano Donizetti, que se llama El Elixir de Amores, la más famosa de sus canciones, de sus arias, que es Una furtiva lágrima. todo esto, ciertamente, la ópera se compuso pensando en estos elixires, aunque la ópera ¿sí? está inspirada en historias mucho más añejas que esta, ¿no? Pero escucharemos entonces a Luciano Pavarotti cantando una furtiva lágrima del elixir de amor. Era Luciano Pavarotti en La venganza será terrible, del elixir de amores, una furtiva lágrima.